noticias que habíamos traído para hoy, referida al sentido común. Ya en algún momento lo habíamos dicho a este escrito, pero nos parece ciertamente importante hablar de algo que ya extrañamos muchos de nosotros, que es el sentido común, que estuvo presente mucho tiempo en la sociedad argentina, pero que desde hace un tiempo ya se ha perdido. Lo vamos a recordar porque ese sentido común nos hizo cultivar lecciones valiosas, como por ejemplo esta máxima, que hay que trabajar para poder tener un techo propio. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Bueno, y empezamos por eso. La primera y básica norma del sentido común, y que mucho tiempo vivió enraizado en nuestra Argentina: hay que trabajar para tener una casa, para tener un techo, o propio o alquilado, pero tenés que laburarla. Si tenés sobre tu cabeza un techo propio, tenés que trabajar. Obviamente que también el sentido común te dice que trabajando duramente podés tener tu techo. Pero se ha transgredido esta norma del sentido común bajo los dos aspectos. Aquellos que quieren tener su techo sin trabajar, y también se ha transgredido aquella otra norma que dice que trabajando duramente lo tenés. Hay gente que ha trabajado duramente durante toda su vida y todavía no puede tenerlo. También el sentido común nos decía que teníamos que leer todos los días un poco y saber por qué los pájaros que madrugan consiguen las lombrices. Y también el sentido común nos dice que, por reconocer validez de frases tales como "la vida no siempre es justa" o "tal vez haya sido yo el culpable", el sentido común nos hacía vivir bajo consignas muy simples. Mirá, loco, no gastés más de lo que ganás. Eso es sentido común. Y otras estrategias que te daba el sentido común y que eran confiables. Esta estrategia es básica en el sentido común. Mirá, los que están a cargo son los adultos, no los niños. ¿Está claro? Ahora las cosas se revierten. Y este sentido común empieza a perder salud cuando se aplicaron reglas quizás bien intencionadas pero ineficaces. Empezaron a existir estos informes respecto a un niño de 6 años acusado de abuso sexual por haber dado un beso a una compañera de clase. Eso no es una regla del sentido común. Un niño de 6 años que besa a una nena en el jardín, tiene el primer amor, pero no es para que se haga un informe de abuso sexual. Adolescentes que debieron irse a otro colegio por haber denunciado a un compañero distribuidor de droga. Y una maestra que la despiden por haber reprendido a un alumno indisciplinado. El sentido común perdió terreno cuando los padres atacaron a los maestros solo por hacer el trabajo en el que ellos habían fracasado: intentar disciplinar a sus ingobernables hijos. Vos reprendés a un hijo de un padre despreocupado, va y lo primero que hacen es mandarle una carta de documento al maestro. Declinó el sentido común cuando las escuelas debieron requerir un permiso de los padres para administrar una aspirina y ponerle protector solar o colocar una tirita, una curita a un alumno. Y el sentido común perdió el deseo de vivir cuando los 10 mandamientos en las escuelas y en las casas se convirtieron en un material risible. Ayer estaba viendo parte de una película que se llamaba Los 10 Mandamientos. Terrible, terrible. O sea, una falta de hasta de humor. Habían querido hacer algo gracioso. Y fue, o sea, un Jesús muy enamoradizo, una tontera, o sea, no vale la pena ni el comentario. Pero esos 10 mandamientos se convirtieron en algo risible e irrisorio. También el sentido común perdió terreno cuando las iglesias se convirtieron en negocios. Y también se murió el sentido común cuando los criminales empezaron a recibir mejor trato que sus víctimas. No hay sentido común ya porque uno no se puede defender de un ladrón en su propia casa, pero el ladrón puede demandarnos por agresión. No hay sentido común si un policía mata a un ladrón, incluso si ese ladrón estaba armado, porque el sentido común que se ha perdido permite que inmediatamente investiguen al policía por exceso de defensa y lo acusan de gatillo fácil. Y así muchos casos más en esta vida terrenal. Ha muerto el sentido común. Y esa muerte del sentido común fue precedida por otros valores importantes como la verdad, la confianza, la discreción, la responsabilidad y el raciocinio. Hemos dejado de pensar. Por eso, uno se escuda en sonceras tales como yo conozco mis derechos, u otro tiene la culpa, o soy víctima de una sociedad. Dejémonos de embromar. Lo que se ha perdido es el sentido común. Y pocos nos hemos enterado. A todos quienes hemos valorado estas reglas básicas del sentido común, vale la pena hacer este pequeño llamado de atención.